La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen la barrera para que pase la farolera de la puerta al sol. Subo la escalera y enciendo el farol. A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho 16. Y ocho 24 y ocho 32. Ay, niña bendita, me arrodillo en vos. La farolera de la puerta al sol. Subo la escalera y enciendo el farol. A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho 16. Y ocho 24 y ocho 32. Ay, niña bendita, me arrodillo en vos.